Obviamente, si uno habla de unidad, está hablando de juntarse con sectores que no piensan igual. La democracia tiene herramientas para lograr esta unidad que son muy claras y son básicas de cualquiera que ha hecho política partidaria. Primero hay un intento de acuerdo político, que es de un partido con otro o de varios partidos. La interna es una herramienta para mí fundamental de cada partido para lograr que el partido exprese lo que los afiliados sienten. Entonces, cuando desde los otros espacios dentro del Frente para la Victoria se dejan de lado las herramientas básicas de unidad, es muy difícil lograr construir una unidad, porque es como que estamos hablando de idiomas diferentes todo el tiempo. No hay otra forma de hacer unidad en política. Si no es un acuerdo político, es mediante las internas, y si no es mediante las internas, escuché que un compañero que estaba en otro partido en este momento dijo, bueno, es como la elección general fue como una gran interna del peronismo. Eso es una falta de respeto, porque ya ahí debilitamos todo, digamos. O sea, una interna y una elección general, una elección general. Y nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera, buscando siempre un acuerdo político que nos permita construir una oposición fuerte y trabajar con las herramientas que nos da la participación política partidaria para lograr estos acuerdos. Pero nosotros tenemos este compromiso y lo estamos llevando adelante constantemente hace 3 años. El tema es que si del otro espacio no hay una respuesta en ese sentido, no podemos tampoco hacer otra cosa, digamos.